superclásico de los Guns N' Roses. La canción se llama Paradise City. 8:03. Bienvenidos los que llegan a la sintonía. A esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Vamos a saludar a nuestros oyentes a esta hora de la mañana que comienzan a reportarse a través del 322-268-1212, a reportarse. Ojo que la palabra reportarse es una palabra mal dicha en el léxico y en la lengua española. Muy bien, muy bien. A reportarse. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuchen esto. Veracruz Estéreo, muy buenos días. Un saludo muy especial desde Quito, Ecuador. Enviándoles un abrazo a la distancia y siempre escuchando la mejor de los clásicos. Veracruz, para pedirles un favor muy especial. El día de hoy, 10 de febrero, hace 20 años, nació la niña más hermosa de mi vida. Mi hija Ginette Andrea Onilla Muñoz está de cumpleaños hoy en sus 20 años de vida. Hoy quiero decirle que la amo mucho, que es el orgullo de mi vida y que todo lo que hago es pensando en ella y en su hermano y en nuestra familia. Que la amo mucho y que viva la cumpleañera. Un feliz cumpleaños. Eso, ya. Que viva te la amo cumpleañera. Mucho. Eso. Tu hermano y tu madre. Eso. Y tu padre, eso. Andrés Bonilla, que te ama. Un feliz cumpleaños. Muchas gracias, Veracruz. Ay. Un abrazo. Lindo, Andrés. Vamos a cantarle. De mis pesares. Vamos a cantarle a la cumpleañera en esta mañana con los esgrimistas. Eso. Del placer. A ver, John Jairo y Chepa cantando, dice. Eso. Negrita de mis pesares. Hoja de papel volando, negrita de mis pesares. Hoja de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo así me dijiste a mí. Por eso vivo apenando. Y le trajo mariachi y todo, dígalo. Tavo, ¿sabe quién está de cumpleaños hoy también? ¿Quién está de cumpleaños? Radamel Falcao García Zárate. Ay, ah, no. Nació en Santa Marta, Magdalena, el 10 de febrero de 1986. Vea pues. Y en julio del año 2011 fue considerado el quinto mejor futbolista en Europa, solo detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Entonces, mediante una votación realizada por 53 periodistas deportivos de las federaciones que forman parte de la UEFA. ¿Cuántos años? Si nació en el 86. Ah, muy fácil. Yo nací en el 82 y tengo 40. Tiene 36 años. Tiene 42. 36, sí. Tiene 36 años. 36 años. 36 años y le cantamos a Falcao. Falcao. Happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. To you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. 36 todavía aguanta. Feliz cumpleaños, hombre, para nuestro jugador. Radamel Falcao García, uno que hoy está de cumpleaños. Futbolistas que ha dado Colombia. Un abrazo bien especial, hombre, entonces. Sí, señor. Para Radamel. Bueno, ¿se acuerdan de esa vez que le hizo 3 goles al Chelsea por allá en la final de una copa? Sí, señor. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Muy bien. Por supuesto que claro que sí. Vamos entonces a recibir a más oyentes. Por aquí, escuche esto, Chepita. ¿Se acuerda que usted comenzó ahorita y ahorita nos va a contar la historia bien de por qué usted descendió y no quiso estar ya más en la política o quererse lanzar a ser una representante legal, no representante legal, sino representante a la Cámara? A la Cámara, el representante legal es el de las juntas de trabajo, gracias. Escuche esto, dice. De las empresas, las SAS, es las que piden el representante legal. Sí, claro que sí. Dice como así. Como quien dice, ¿a quién metemos a la cárcel de ustedes? Al mediodía, el viernes 8 de junio del año 1973, luego de una asamblea general en el Teatro Comandante Camilo Torres, se organizó un recorrido de protesta conjunta de profesores y estudiantes hacia el centro de Medellín. En la calle Barranquilla, con la avenida del Ferrocarril, Maximiliano Zapata, agente secreto del DAS, al tratar de evitar que un carro de Empresas Varias de Medellín fuera quemado por los manifestantes, disparó al aire para dispersar la marcha. En este cruce vial, Zapata se vio asediado por los estudiantes, entonces disparó contra Luis asediado. Fernando Barrientos asediado. Rodríguez. Asediado. Perdón, hago corrección. Se vio asediado por los estudiantes. Sí, hoy estamos en clase de español. Dice así. Déjeme pues terminar aquí. Gracias por la corrección. Vamos a corregir. Dice que después de verse asediado por los estudiantes. Dice que. A ver, siga leyendo, Gustavo. Sí. A ver, que vamos a corregirlo ya. Nuevamente, entonces. Se vio asediado por los estudiantes. Entonces disparó contra Luis Fernando Barrientos Rodríguez, como lo narra la noticia publicada al otro día por el periódico El Colombiano. Dice más nuestro oyente. Buenos días, para darle claridad a Chepa sobre el estudiante Fernando Barrientos asesinado y que en la Universidad de Antioquia hay una plazoleta en su honor. Saludos, Jorge Vélez desde Medellín. Sí, señor. Muy bien. Asediado. Sí, señor. Qué pena. Al señor Vélez. ¿Qué dije yo? Yo que sí. ¿Y yo qué dije? Esa es de las consignas que uno decía en la época de nosotros. Es asediado. ¿Y yo qué dije? Había dicho asedido. Asedido inicialmente. ¿Y cómo es? Asediado. ¿Y yo qué dije? Asedido. 8-9 minutos. Bueno, nos vamos con frases de celular a esta hora de la mañana. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Bueno, hoy le queremos agradecer a Jaime Hernán Jiménez Giraldo, fanático aquí de Veracruz, que me mandó una cantidad de cosas para decir hoy. Y yo voy a decir todas las que me mandó, ¿sí o no? ¿Y qué? Jaime Hernán. Por ejemplo, ¿qué mandó? Dime algo de tu infancia que te hizo reír y llorar al mismo tiempo. Cuando mi mamá me daba una pela y con la correa se pegaba ella misma. Sí. Sí, es que la mamá le pegaban a uno y se pegaban ellos también. De la rabia. Buena. Esa es verdad. Esa es muy buena. Buenos días. Hoy amanecí feliz y con ganas de regalarles dinero, pero como yo soy pobre, confórmese con los buenos días. Sí, confórmese. Buenos días, sí, por lo menos. En mi funeral autorizo que alguien tome la corona de flores y la lance para atrás para ver quién será el siguiente. Eso se utiliza en los... Eso es en el matrimonio, hombre, no sé. Chepa, eso es en el matrimonio, hombre. Es que en Ecuador la señora tiene mal genio. En Argentina la señora tiene mal genio. En Chile la señora tiene mal genio. En México la señora tiene mal genio. En Colombia eso es falta de pipí. Sí. Me lavé la cara con jabón intibón y me quedó una cuca. Es que usa las tildes cuando estés escribiendo, porque entre te gusto y te gustó hay un polvo de diferencia. En Argentina ese cuchillo no corta. Sí. En México ese cuchillo no corta. En España ese cuchillo no corta. En Uruguay ese cuchillo no corta. En Colombia. En Colombia corta más el chimbo mío. Usted, qué rabia cuando las busetas van apostando carreras y yo voy en la que va perdiendo. Es que, como que me estoy volviendo loco. Ayer andaba por el centro y me encontré un tarro lleno de monedas y una estatua yo corriendo detrás de mí. Es que hoy tengo ganas de ir a Guatapé. Dicen que esa represa se lo chupa uno. Es que, oiga, en Argentina me puede fiar. Sí. En Chile me puede fiar. En España me puede fiar. En Colombia atiéndalo a ellos primero. Sí. Sí, porque Para que no se den cuenta. Y esas dos que me gustaron mucho. Esto. Es que hay una que dice: es que mi coca del almuerzo debe estar pensando que me ascendieron y perdí la humildad. Porque todo ya no volví a llevar coca. Es que dos mensajes de San Valentín. Y ese me gustó mucho. Sí. Y para el lunes. Es que San Valentín, hoy es un día muy triste para mí. Hoy se comen a la persona que me gusta. Ah. Es que en San Valentín. Es que el lunes por la mañana ya se escuchan esas prestobarbas sonando en la pared. Mi hermanita, a todos los que quieran, acuérdense en @machadomar para que pasen allá, que allá les vamos a colgar todas estas locuras que me mandó mi amiguito. Para que ¿cuántos seguidores tenemos? También, Chepa. Chepa. Y la disfrutes. Chepa, escuche esto. Para que vea lo que me escribió. Chepa, escuche esto. Jaime Hernán Jiménez. Chepa, escuche esto. A ver. Está sacudiendo la presto barba. La presto barba. Sí. Está sacudiendo la presto barba. Al lunes. 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno. Se me adelantó Chepa, pero yo quería decirles que todo esto que usted está escuchando, las frases de celular, usted las puede tener también siguiendo @machadohumor. Usted tiene que seguir esta cuenta para que tenga todo lo que hace nuestro libretista Juan Machado, que Chepa lo replica a través de Veracruz Estéreo. Y usted lo que tiene que hacer... Y boletas para las obras de Machado también, exacto, y en Medellín. Oiga, los que están en Medellín van a recibir boletas para las obras de Machado. Prepárense porque ya... Esta próxima semana comenzamos a entregar las boletas para el concierto de Rata Blanca. Entonces comience a seguir las redes sociales de Juan Machado, @machadohumor. Esas son las redes sociales y puede seguir también las redes sociales de Veracruz, @veracruzestereoclásicos. Entonces, ya saben, si usted quiere tener todo lo que dice Chepa a esta hora en Despiértese con Veracruz, lo puede hacer siguiendo las redes sociales de @juanmachado. ¿Cuántos seguidores tenemos ya, Chepita? Gustavo. Ay, no he mirado, ya le he liberado. No sabe. ¿Qué es esto? No sabe cómo mirar los seguidores. ¿Qué es? ¿Qué es esto, Gustavo? La presto barba para el lunes. La mía es Minora. Ah. De las amarillas. De las baratas. Venden 80 Minoras por 20 mil pesos en macro. A toda la vida. Aquí está, vea. Ay, María. Es una nutria. Sin un pelo. 8 de la mañana. Es nutria. Tiene más pelo un bebé y una nutria. Anything Box, Living in Oblivion, 8 de la mañana, 16 minutos, Despiértese con Veracruz. You say they make me want to. 8 de la mañana, 20 minutos. Despiértese con Veracruz. Aquí está Imagination, canción de los 80, Just an Illusion. Las 8 de la mañana, 24 minutos. Chepa, le hago una pregunta a John Jairo Muñoz. Sí. ¿Usan ustedes lentes? ¿Tienen anteojos, gafas, lo que llamamos? Sí, claro. ¿Le gustaría finalizar? Claro, a la edad de John Jairo también, claro. A esa es un poco complicado, pero quiero preguntarles algo. ¿Les gustaría dejar de utilizar gafas? A mí sí me encantaría. Ay, qué rico. Chepa, ¿a usted le gustaría dejar de utilizar gafas? Sí, sí, porque uno deja las gafas tiradas por todos lados. Por toda parte. Raya también. Sí, yo creo que yo alguna vez cuando Chepa venía al estudio. Tiene uno compañito y con alcohol limpiando las gafas todo el día. Exactamente. Sí. Tengo hoy como. Tiene una coca que parece una concha marina para poder meter ahí eso y eso estorba como un berraco. Bueno, entonces, ojo Chepa, ojo John Jairo Muñoz y pilosos todos los oyentes que a esta hora están escuchando Despiértese con Veracruz, porque Medellín Laser Center con el doctor Boris Ramírez, especialista en cirugía refractiva, en catarata, en pterigio, en rejuvenecimiento ocular, en cirugía de párpados, en lifting y en rejuvenecimiento facial trae la mejor noticia a esta hora para ustedes y para los oyentes. Y hoy se la voy a entregar a todos. Cirujano oculoplástico y refractivo de varias instituciones con más de 20,000 cirugías realizadas con pacientes 100% satisfechos. Así que pendientes nuestros oyentes. Les voy a compartir esta línea. Usted tome nota, Chepa, para que ahorita me la repita, por favor. En Medellín, 604-251-4444. 604. ¿Cuál es el número? 604-251-4444. Esa es la línea fija en Medellín. Y hay una línea de WhatsApp que es el 301-353-2541. Los primeros 10 oyentes, incluyéndose en ustedes dos si quieren llamar ya, Chepa y John Jairo Muñoz, los primeros 10 oyentes que se comuniquen a esta línea y tomen la decisión de hacerse su valoración, porque pues la valoración se la vamos a regalar en este momento a los 10 primeros oyentes que se comuniquen. La valoración es totalmente gratis. Si usted está en Pereira, está en Bogotá, está en Cali, está en los Estados Unidos, donde usted se encuentre, no tiene que ir hasta Medellín Laser Center. A través de la línea de WhatsApp o a través de del Instagram, que es arroba Medellín Laser Center, ustedes pueden enviar sus fotos y ahí le van a explicar de qué forma envía la foto y le hacen la valoración completamente gratis. Ay. Listo. Ay, John Jairo, para que haga una vez eso. Excelente, claro que usted, lo voy a hacer. Para que ustedes hicieran. Una vez. Usted, no Chepa. Dime. John Jairo está grave. Sí, no, sí. John Jairo está grave. A lo mejor la valoración de John Jairo es, señor, venga aquí que le tenemos un pastor y un perro alemán, un pastor alemán. Bueno, tampoco, pues. John Jairo, de acuerdo a la valoración que nos acaba de enviar don John Jairo Muñoz, aquí le tenemos un pastor y un perro pastor alemán para que lo lleve para la casa. No, yo porque yo sé que si pero, yo voy allá. Pero venga, por favor, déjeme terminar. Qué pena de nuestro cliente. Escuchen lo que les voy a decir. Aparte de eso, por ser oyente de Veracruz Estéreo, si usted toma la decisión de hacerse un rejuvenecimiento facial, si se quiere hacer la cirugía de párpados, si se quiere hacer la cirugía de pterigio, de cataratas, todo esto, si usted lo quiere hacer, hoy Medellín Laser Center le va a regalar a los oyentes de Veracruz Estéreo, ojo, exámenes preoperatorios sin ningún costo. Esos exámenes oscilan entre 300 y 400 mil pesos. Se los van a regalar por ser oyente de Veracruz, Chepita. Uy. Y hay otra noticia más. Párpados, le van a regalar el examen. Bueno, yo me quiero quitar los párpados. Que me eso te iba a decir. Sí, porque los párpados a ustedes ya hoy es un obstáculo para usted poder ver mejor los párpados. Allí le van a hacer la cirugía de párpados. Pero aparte de eso, le vamos a regalar también, por ser oyente de Veracruz, el examen especializado de la córnea, que se llama Pentacam. Qué bien. Listo. Pentacam. Tiene 3 regalos de parte de Veracruz con Medellín Laser Center. Uy. Los 10 primeros oyentes que llamen ya. 604-251-4444. Y la línea WhatsApp 301-353-2541, invitación de Veracruz Estéreo con nuestros amigos de Medellín Laser Center. Ahí está la información. Qué bien, interesante eso. Listo. ¿Le gustó, Chepita? ¿Ya tomó nota? ¿Tomó nota? Excelente. Bueno. ¿Y podemos repetir los teléfonos, Tavo? Vamos a repetir las líneas. Es que no la alcanzo. Yo la repito. Repítala, Chepita. 604. Sí. 251-4444. Muy bien, ese es el número fijo. Bien. Muy bien, ¿sí? Eso. Y el 301... Sí. 353. Sí. 2541. Sí. Es que no sé si eso es un 5 o eso es un. Pero yo tengo que ir allá. 301. A la óptica. 301. 353. Sí. 2541. Tiene toda la razón, Chepita. Yo que no estaba equivocada, yo era un 5. Tiene toda la razón, mi Chepita Arrechowski Papasowski. Tiene toda la razón, Chepita, a esta hora. Chepa está hablando, ha hablado bastante acerca de la carestía de la papa, ¿no? Mucho, toda esta semana hemos hablado de eso. Pues ¿sí? Les cuento que la chiyuca, vamos a comer esa chiyuca. De acuerdo a las Naciones Unidas y la FAO, hoy es el Día Mundial de las Legumbres. Sí. Hoy es el Día Internacional de la Legumbre. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres, sí señor. Sí, señor. Día Mundial. De la papa y otras cosas. Día Mundial de la Legumbre. 8 de la mañana, 29 minutos. No. A esta hora nos vamos para Consultorio Sentimental. Consultorio Sentimental. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. A esta hora con ustedes, la doctora Chepa Arrechowski Papasowski Semenewis Muñoz Aguilar. Gracias. Primo Muñoz. Pariente. Demite Eugenio Lago Ebonada. Es un lago que queda en África. Se llama el Ebonada. Y Eugenio nació allá. Entonces, él es apellido Lago. Entonces, ¿el nombre cuál es? De los lagos de allá, entonces, ¿de dónde? De Eugenio Lago Ebonada. De África. Doctora Chepa, mi esposa decía que yo era su mundo, pero ayer me enteré que le dio por conocer otros planetas. Ayer llamé a mi amigo de la costa, Cipote Mondá, y se embarracó y me dijo que ese amado era Máximo Vergara. No, Cipote Mondá. Le dije a mi hijo que si seguía consumiendo drogas terminaría ciego y me dijo, papá, estoy detrás de usted. ¿Saben por qué a las mujeres no les gusta jugar fútbol? Porque no soportan a 10 amigas con la misma ropa de ellas. Ayer fui a pagar impuestos, Chepa, y quedé como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿Por qué? La suegra me sacó un álbum y le dije que no sabía que ella coleccionaba el álbum de Chocolatina Jed. Y me dijo, imbécil, esa soy yo en la finca. Tengo un vecino tan feo, tan feo, tan feo, pero tan feo. Tan feo, tan feo. Que fue a comprar preservativos y le dijeron, se los envuelvo para algún regalo. Me encontré con un amigo que estuvo en la banda del colegio y se casó y todavía marcha. Marcha para la cocina, marcha para la sala, marcha para el comedor, marcha a lavar los platos. Marcha para todo, qué pecado. Un saludo a todos ustedes. Los quiero mucho, mucho. Eugenio, ¿cómo se llama? Muñoz. Eugenio Lago Ebonada. Lago Ebonada, sí, sí, Lago Ebonada, sí. Gracias, Tavo. Pero eso, saludos a ustedes de Eugenio Lago Ebonada. Despiértese con Veracruz. Todos los clásicos pertenecen al pasado. También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Muy bien, 8 de la mañana, 42 minutos. Esta es Veracruz Estéreo. Estamos presentando Despiértese con Veracruz. Vamos a saludar a los oyentes porque por ahí me anuncian Noticias 2050 con Chepa Rechowski. Pero vamos a saludar a los oyentes, Chepita y John Jairo Muñoz. Buenos días. Sí, muchachos de Veracruz. Hola. Soy Alejandro. En este momento voy de rumbo de Barcelona hacia Madrid. Ya voy a descansar, hermano. Me queda un buen trayecto. por ahí unas 5 horitas y ya a descansar. Oiga, Chepita, aquí hay un periodista que es una eminencia, llama Federico Jiménez Los Santos, y a todos le pone sobrenombre. Aquí en España le dicen Motes. Sí. ¿Sabe cómo le ha puesto al presidente de Perú? Sombrero luminoso. ¿Cómo? Mira, muchachos. Sombrero luminoso. Y pues sí, para finalizar el día. Try me at the Corona, ¿vale? Bacano, bacano. Un abrazo, hermano. Dios los bendiga. Saludo entonces para Sombrero Luminoso a esta hora de la mañana, desde Veracruz Estéreo. Sombrero Luminoso. En Perú había una cosa que llamaba Sendero Luminoso. Claro, sí. Un grupo guerrillero. Que era un grupo revolucionario que nunca logró pegar. Sí. No, lo acabó este Fujimori. Que allá Fujimori acabó con eso. Ajá. Sí. Vamos a recibir. Sendero Luminoso, que era de un loco. Vamos a recibir más oyentes. Abimael Guzmán. Abimael Guzmán se llamaba, es loco así como Petro. Hola, buenos días. Seguía una mano también y a todos los cogió, los metió a la cárcel. Y acabó con ellos. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes. Hola, buenos días. Veracruz, buenos días. Le habla John Posada aquí de la ciudad de Nueva York, reportando sintonía. Hermano, le confieso algo. Madrugar acá a las 4 de la mañana con este frío es muy horrible. Pero con solo pensar que los voy a escuchar, me dan los ánimos más impresionantes para venir al trabajo. Porque usted maneja levantarse unas hasta madrugadas con esos fríos, esas heladas de aquí en Nueva York. Pero usted es el motor para uno seguir adelante en el día. Usted le da mucha felicidad, Chepa, mucha alegría. Entonces, Veracruz, Dios los bendiga y muchas gracias por alegrarnos el día. Dios los bendiga. Muchas gracias a nuestro oyente John Posada, que está a esta hora en Nueva York escuchando Veracruz Estéreo. Yo pensé que Chipa iba a decir, ¡ay, tan bello! ¡Ay, tan bello! ¡Ay, tan bello! Ya, déjame me leyó el pensamiento. Por aquí dice... ¡Tan bello! Dice por acá... Levantarse a las 4 de la mañana con ese frío ahí en Europa. No, en Estados Unidos, en New York, en Nueva York. Escuchando a nosotros tan bello. Hola, buenos días, saludos desde Quimbaya. Qué bueno empezar la mañana con ustedes, son muy divertidas y la mejor música. Gracias, feliz día, soy Gloria López. Por aquí también hay otro oyente que nos escribe y dice, buenos días, les habla Edwin, saludos desde New Jersey. Jamás me había reído tanto con las frases de celular. Estuvieron muy buenas. ¿Me pueden complacer, por favor, con una canción? Con muchísimo gusto. Y recordarles a los oyentes que a esta hora pueden seguir la cuenta de @machadohumor para que tengan las frases de celular y el contenido que manejamos dentro de Despiértese con Veracruz. Lo pueden hacer en @machadohumor y lo pueden hacer también a través de @veracruzestereoclásicos. Esas son las redes sociales nuestras. Chepa, ¿cuántos seguidores tiene Machado? No nos ha podido decir. No va a poder. No ha podido. No le puedo decir porque tengo el celular y lo estoy usando. Me tengo que salir. 8. Aquí tengo las noticias de año 2050. Muy bien, vamos con noticias del año 2050. Extra, extra, noticias 2050. Noticias 2050 con Chepa. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Inauguración. Mañana se inaugura el parque acuático Hidroituango. Con piscinas y un tobogán de 500 metros que cae a un lago. ¿Eso es en qué año, Tau? El diseño que se hizo para una empresa que salió chimba, para una represa que salió chimba. Se convirtió en una de las atracciones más grandes de la ciudad y desde entonces desplazó al parque Disney, que dejó de ser atracción para los colombianos. Noticias 2050. Los políticos ahora se lanzan a sus campañas desde esta represa y los borrachos se pegan de ese chorro que se conecta con la FLA, como Gustavo Petro. Y vierte a la represa 5 millas de guaro por segundo. Estamos en Noticias Deportes 2050. James al Tuluá. Jackson Martínez al Medellín. Messi al Tolima. Falcao sale del Quindío por lesión de la rodilla. Y estos son los resultados de la Liga Águila al Clima, con sabor a maracuyá del fútbol colombiano. Los partidos de la fecha serán los siguientes: Barcelona contra Deportes Tolima. Deportivo Cali, Real Madrid. Tottenham contra el Junior. Manchester contra Orso Marzo. El DIM visitará Boca Junior y el Santos de Brasil se medirá contra Equidad. Por su parte, Nacional enfrentará a Millonarios en Bogotá y no se pierda el pulso del fútbol desde la Clínica de las Américas con Carlos Antonio Vélez. Noticias 2050. Ganó el Tour de Francia. Nairo gana el Tour de Francia. El colombiano logró llegar a la meta con 12 horas 56 minutos 5 centésimas, seguido por Rigoberto Urán de la Academia de la Lengua Española. Esta es la primera vez que un colombiano gana esta prueba en la categoría Senior Master a la edad de 90 años. Nairo afirmó que le dedicaba el triunfo a Boyacá, una antigua provincia de su país que se independizó el 20 de julio del 2029 con la batalla del Puente Festivo. Qué imaginación, ¿no? Dijo que llegó de tercero al preguntársele si estaría el próximo año. Solo respondió: yo qué voy a saber, huevón. Maduro. Todavía está vivo en el tiempo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumirá por sexta vez su cargo como presidente de Venezuela. ¿Cuántos años tiene? El señor Maduro, quien intentó ser derrocado en el 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 y 2050. Fue ratificado. Estará en el matrimonio de su hija Nicolasa con Angelina Guaidó Becerra. Hija de Juan Guaidó, líder de la oposición durante los años 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 y 2050. Al matrimonio asistirá el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien se enfrentó al régimen de Maduro durante los años 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045 y 2050. Ay, Diosdado Cabello no asistirá porque tiene COVID-19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Cuando la noticia se produce, Chepa te la introduce. Noticias 2050 en Veracruz. Charly García. No puedes ser feliz. Los hombres que no lo pienses más. Visita nuestro bar. Los Rodríguez. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido. Maná. Hoy te quiero más que los artistas del rock en tu idioma. Y aquí está Vilma Palma, Me Vuelvo Loco por Ti. 8 de la mañana, 51 minutos. Despiértese con Veracruz. Me vuelvo loco por vos. Por vos. Y por ti también. Oh, Me vuelvo loco por usted, por ti. Como dijo John Jairo, que me vuelvo loco por ti. me vuelvo loco por usted. Por vos. Vilma Palma sonando en Veracruz Estéreo, 8 de la mañana, 55 minutos. Estamos llegando a la recta final de este programa que se llama Despiértese con Veracruz. Para hoy, ¿qué es? Jueves, ¿no? Hoy es jueves. 10 de febrero de 2022. Yo estaba pensando que hoy era miércoles. Vamos a ver quién está con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Dios los bendiga. Aquí reportándole sintonías de la ciudad de Manizales, Alejandro Cardona. Se les quiere. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Un saludo muy especial para Chepara, Chosky, para Tao y para John Jairo. Saludos, se les quiere mucho. Un abrazo, Alejo, igualmente para vos. Dios te bendiga ya en Vidrios y Cristales del Café en la ciudad de Manizales, que siempre están muy conectados con Veracruz Estéreo. Alejo Cardona. Un abrazo muy especial para él. Bueno, por aquí tengo otro mensajito. Chepa dice: hola, buenos días desde New Jersey. Mi nombre es Clara y quería felicitar a mi hermana Raquel, que hoy está de cumpleaños. Los escucho todos los días. Vamos a cantarle a Raquel, que hoy está de cumpleaños. Ahí con está, los Esgrim, dice. Sí, para Raquel allá en New Jersey, que hoy está de Happy Birthday. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando, negrita de mis pesares, hojas de papel volando. Diles que sí, diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí. Me dijiste a mí. Por eso vivo operando. Feliz cumpleaños para Raquel de parte de su hermana Clara, allá en New Jersey. Desearle que hoy pase el mejor de los mejores de los mejores de los días y que siga cumpliendo muchos, muchos años más. Feliz vuelta al sol de parte de Veracruz Estéreo. 8:57 minutos. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Nos vamos para la época de la música disco. Era sábado 10 de febrero del año 1979. La Billboard rankeaba estos 5 primeros lugares en su listado. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, la agrupación de las Pointer Sisters subían del puesto número 8 al lugar número 5 con Fire, Fuego. Olivia Newton-John permanecía estable con el puesto número 4, A Little More Love, un poquito más de amor. El anterior número 1, Le Freak, de la agrupación Chic, descendía al puesto número 3. Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay.